Era Cristina, una madre de familia. Adelante, compañera. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Tlaquilti nos time masehualtin. Guainta masasokamati. De que amanintin. De 29 meses. Zapanicatnemi. Nani quisien mech tlaquechilicia noche. Que nan tlaquestica. Pero no mastica nechka quisque nos time. Pues son quitos que para llamar en hecho quisque. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos su presencia, que hoy 29 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos, aquí estamos. Eso es lo que les dije en náhuatl. Yo quisiera platicar todo lo que quiero decir en náhuatl, pero yo sé que no me van a entender. Por eso un cortito nada más. Pues queremos decirles que este gobierno no sirve, no funciona, sus funcionarios, todos están podridos, tal como el ejército y la policía federal, municipal, no funciona. Porque a 29 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos, no tenemos ni una respuesta seria. No nos ha dado ni una respuesta. ¿Cuándo nos van a entregar nuestros hijos? Queremos decirles que aquí estamos, madres y padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa, donde no descansamos de gritar a las calles, de decirle a Peña Nieto cuándo nos va a entregar nuestros hijos. También queremos decirles que Peña Nieto debe de pagar su responsabilidad, porque es el único responsable de desaparecer a nuestros hijos y asesinar a 3 estudiantes de Ayotzinapa y 3 civiles y 2 lesionados, y él debe ser encarcelado. Nosotros como padres de familia no vamos a permitir que deje este caso a Ayotzinapa y que venga otro gobierno y que él salga limpio, que no pasa nada como dice, porque hay miles de desaparecidos, asesinados, hay miles de familiares que están sufriendo igual que nosotros y no saben dónde está su ser querido. Pues queremos decirle que Peña Nieto tiene que presentar con vida a nuestros hijos, porque en sus manos quien lo desapareció a nuestros hijos. Él fue quien mandó a todos sus funcionarios, a los 3 niveles del gobierno, para desaparecer a nuestros hijos, por defender sus derechos, por manifestarse, por conmemorar el 2 de octubre de 1968, donde hubo una matanza, y dice el gobierno que no pasa nada, que todo está bien. Pues estamos aquí los 43 padres de familia, seguimos exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. A 29 meses que hemos salido a las calles gritando, padecemos como discos rayados. Pero queremos decirles que no nos importa que nos digan discos rayados, porque no nos vamos a cansar de gritar, de exigir la presentación con vida de nuestros hijos. También quiero agradecer como pueblo de México que estuvieron presentes de diferentes organizaciones donde nosotros salimos, los 2 caravanas, al norte y al sur, donde invitamos de diferentes organizaciones, colectivos, civiles, para que el 25 y 26 de febrero que estuvieran presentes. Agradezco mucho porque estuvieron presentes, que vienen desde lejos, donde discutimos cómo podemos tomar el gobierno y cambiar el sistema para bien de nuestros hijos, de nuestros bisnietos, porque no es posible que sigamos permitiendo que nos siga pisoteando. Donde debemos hoy, con la quinta convención nacional, que debemos de caminar juntos, que no haya ni una marcha aislada, donde tenemos que unificar las luchas, porque es muy importante cambiar el sistema del gobierno por el bien de nuestros hijos y de nuestros nietos. Queremos decirles que debemos de echarle ganas todos los que estamos presentes, o invitamos más a todos los amas de casas, a los campesinos, a los trabajadores, al magisterio, a la base estudiantil, que debemos de caminar todos juntos para poder defender nuestros derechos, para no permitir que nos sigan esponjando de nuestras tierras, de nuestra agua. Y nosotros, ¿qué queremos? Los 43 padres de familia, la presentación con vida de nuestros hijos y castigo a todos los responsables. También quiero decirles que escuche al gobierno, que debe de respetar el trabajo del mecanismo de seguimiento especial, donde ellos van a continuar con las recomendaciones que dejó el grupo de expertos. Que para nosotros es importante saber la verdad y justicia, y no descansaremos de decirle al nuevo procurador que debe de aportar recursos para que utilice la tecnología LIDAR para la búsqueda de nuestros hijos, porque sí queremos saber dónde están nuestros hijos. No es posible que a más de 29 meses que no sabemos nada de ellos, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Cuando el pueblo se le